Cabañas de Marte. Buenas noches, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, y aquí ya hemos acabado con nuestro reto 4321. Esperamos que quedéis alguien por ahí escuchándonos, que no hayáis desertado. Que sí, que además hoy venimos con un programa normal después de mucho tiempo. Eso te iba a decir, la anormalidad en nuestro caso ya es hacer un programa normal, un programa con secciones y cosas de esas. ¿Tú te acuerdas hace 5 años o no sé cuánto tiempo, los días y días que pasamos inventándonos las nuevas secciones para que luego nos las estemos saltando a la torera cada vez que podemos? Pero bueno, está guay, ¿no? Así es, recurrir a ellas de vez en cuando y... Somos imprevisibles incluso para nosotros mismos. Bueno, pues vamos a ello, que tenemos un montón de cosas interesantes. La 97. Amets egiten duen irratia. Vamos a México. Pues sí, nos vamos a México. Casi. Ayer, vamos a México y a California, que ahí viene el nombre de Caléxico, una mezcla entre California y México. ¿Tú sabes lo que es Caléxico? No sé, pero me lo puedes explicar. Caléxico es una ciudad, la ciudad más meridional de los Estados Unidos. Está en la frontera con México, en el estado de California, y está justo encima de otra ciudad mexicana, capital del estado de Baja California, que se llama Mexicali. ¿Ves? ¿Qué? O sea, lo mismo, pero al revés. Bueno, todo esto viene porque nuestro querido simpatizante, fan, o no sé cómo llamarle, o sea, una persona que nos sigue fielmente, a la que le gusta el programa, Javier Gardoqui, le gusta Caléxico. Un terrícola con inquietudes. Eso es, con inquietudes, le gusta Caléxico, y me comentó, oye, ¿podrías poner algo de Caléxico en el programa? Pues mira, Javier, no solamente vamos a poner algo de Caléxico en tu honor en el programa, vamos a hacer una sección que hace mucho que no ponemos, que se llama A Fondo, para que lo veas. Pues Iñaki, tú lo has dicho, venga, demos pie al inicio de la sección. A Fondo. Antes de contar cositas de Caléxico, ¿qué te parece si empezamos poniendo ya directamente una canción de su último disco, del The Thread That Keep Us, del 2018? Vamos a poner el tema Under the Wheels. Wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. And find me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark, when words fail we scatter under the wheels. Shaping your overgrow, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid in the eyes that stay well hid. Surrender the words while the lovers leap out of the fray to the infinite deep. Seas for the present. Pues me ha parecido muy bien, pues sí, porque este a fondo no viene de la nada, sino de que los caléxicos siguen vivos y muy vivos y sacando discos. Ahí están Joey Barnes y John Convertino, que bueno, alternan su banda, Caléxico, con otra que también es su banda, la banda del gran Howie Gelb, que es los Giant Sand. Ambas bandas, pues, que están ahora mismo en Tucson. Y digo ahora mismo porque en realidad toda esta gente vino de California, o sea... Así es. Caléxico se formaron en Los Ángeles. Poco después se unieron a Howie Gelb para montar... Bueno, para ayudarle con su proyecto Giant Sand. Y luego ellos continuaron como una sección rítmica de alquiler prácticamente para diferentes artistas durante los 90 bajo diferentes nombres, algunos bastante divertidos. Uh-huh. Como por ejemplo Los Amigos de Dean Martin, que se cambiaron a Los Amigos de Dean Martínez, luego Spoke y luego Caléxico. Bueno, ya que hemos hablado de Giant Sand, la banda de Howie Gelb y la otra banda de nuestros queridos Convertino y Burns, podríamos poner algo de Giant Sand, que es una banda bien interesante por la que han pasado colaboradores, vamos, de todos los pelajes, Isobel Campbell, Steve Wynn, no sé, es que hay muchísimos, PJ Harvey, Chestnut, Neko Kase, bueno, una pasada. Bueno, vamos. Hasta Isobel Campbell de los Belén Sebastián. Sí, la primera que he dicho, Isobel Campbell. Y vamos Ray, a... perdón. no importa. Vamos a irnos al disco Provisions y vamos a escoger de ahí Stranded Pearl. There's a power in that division, in that hour of revision. You revisit the dank and the dour, when the taste of love is all but gone. Sour. When I look in your eyes, I surrender. Such surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my fender, reflecting on my glass eye. There amongst the willows and the briars, on the streets between all the man-made spires, and in the tangulation of too many wires. surrender. Such surrender is rendered justified. Hay que decir que Caléxico es una banda que se caracteriza por eso, por mezclar los sonidos pues del sur americano con los sonidos mexicanos. Y bueno, se centraron mucho... mariachi. Eso es, incluso con temas mariachi. Se centraron mucho en eso al principio. Y ahí pegaron un pequeño, no vamos a decir giro, pero ampliaron un poco la paleta en el año 2000 cuando sacaron su álbum Hot Rail, en el que empezaron a meter un montón de vientos. Hay violines, trompetas, trombas. Y también empezaron en algunos momentos a coger algunas influencias del jazz. Y nos hemos ido al Hot Rail del año 2000 porque ahí colabora con ellos la cantante francesa y ilustradora también, por cierto, la cantante François Breut, que tiene su historia. Así es, compañera artística y sentimental de nuestro bien amado Dominique Ané durante todos los 90 y parte de los 2000. Le ayudó a sacar varios de sus primeros discos, como Je connais, si je connais Harry y La Mémoire Neuf. Y Dominica le ayudó a sí mismo a grabar varios de sus discos con los que inició su carrera. Es que podemos poner algo, ¿no? De François Breut. Pues mira, podemos homenajear a ambos artistas, a François y a Dominique, con una canción cantada por ella y compuesta por él, junto con su banda, de su disco del año 2000, Vent à 3000 jours. ¿Qué tal lo he dicho? Bueno, no está mal. Bueno, pues ahora repites tú lo mismo, porque la canción que ponemos es la canción titular. Vent à 3000 jours. Muchas gracias, Iñaki. Pour bien faire, c'est trop court. N'avoir bon soir que 20 à 30 000 jours. Le ciel peut bien ne pas brûler. Il ne donnera rien contre les jours passés. Ce jour-là, je l'ai gagné. Je l'ai porté. Pourquoi? De quel autre va-t-il accoucher? Sans douleur, si mes mains sont gantées. Faire un tour, tourner, tourner autour du jour. Lancer et quittons sans se défendre, c'est le suivant qui l'a un peu poussé. C'est sûr, pour bien faire, c'est trop court. N'avoir de bon soir que 20 à 30 000 jours. surtout à vivre retourné, cherchant du regard tous les films déroulés. Beau fantôme, ces jours d'été, ces jours d'automne, lovés. Dans leur tous leurs habits jetés, à nos pieds s'envoler pour prier. J'ai tout fait, j'ai tout tenté pour le combler ce jour. Il faut voir comment il remercie, de quel bord sur l'échelle d'une vie. C'est sûr, pour bien faire c'est trop court, n'avoir de pension que 20 à 30 000 jours. Le ciel peut bien ne pas brûler, il ne donnera rien contre le jour passé. Bueno, y en 2003, cuando sacaron su cuarto disco, Feast of Wire, pues ahí la verdad es que rozaron un poco, ha sido como el pico suyo, ¿no? En cuanto a popularidad y tal. Personalmente me parece su mejor disco, es un disco yo creo que muy bien trabajado, un disco con unas canciones increíbles, e incluso una canción, que es la que os vamos a poner, que fue bastante famosilla, que es Güero Canelo, salió en una peli de estas de Hollywood que tuvo mucho éxito, que es Collateral. En la que Tom Cruise hacía de malo por una vez. Sí, sí, sí, es verdad. Y no lo hacía mal del todo, fíjate. No. Iba a decir por una vez también, pero... Como tiene pinta de ser un poco malote, pues seguro que se le da mejor que hacer de bueno. Güero Canelo... En 2004, los Calexico participaron en el mítico disco de retorno de la hijísima Nancy Sinatra. Una resurrección. En toda regla, en colaboración con gentes como Morrissey. Me encanta la canción de Morrissey, por cierto, de este disco. Hasta Sonic Youth, ¿eh? Sonic Youth también estuvo ahí. Sí, sí, el Thurston Moore estuvo ahí colaborando también. Y también nuestros amigos de Calexico. ¿Y en qué colaboraron? Pues con una canción muy chula titulada... Burning Down the Spark. Standing in the crowds, lost out in the street, loving the chaos with my heart down at my feet. Taking every step like it's my very last. Looking round the corners, searching through the glass for a glimpse of you. Eyes of shining blue, all these memories of you come to haunt me. They come to haunt me. Taste the stinging rain falling on my tongue, hanging on your words, cherish everyone. Can't bring you back, no matter what I say. Driving in my car, just to drive away. Hear the tires spin, thank you. otro momento importante de los Caléxicos, cuando se juntaron con los Iron and Wine, otra de esas bandas que todavía circula por ahí y que, bueno, pues tiene sus seguidores y su predicamento, y sacaron un disco, bueno, en algún sitio yo he leído que es un EP, pero cuando uno lo mira, bueno, es prácticamente un disco largo, vamos, que se titula In the Rains, con el que después estuvieron girando conjuntamente tanto Caléxico como Iron and Wine. El bueno de Sam Bean. Y por cierto, ahí colaboraron el mismo año que hicieron esto, colaboraron, que era el 2005, colaboraron otra vez con François Poet, otra vez, que parece que tienen mucha amistad. Vamos a elegir algo, ¿no, Asier, del In the Rains este de 2005? Sí, vamos a quedarnos con una canción de esta colaboración con el bueno de Sam Bean. Nos quedamos con la canción He Lays in the Rains. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? O sea, ir por cerrando con alguna otra anécdota con este a fondo de Caléxico. Nos podemos ir un añito después del 2005 al 2006, cuando sacaron Garden Ruin, que es un disco que es como, no sé si llamarle un paso atrás, no, pero es una vuelta a los orígenes, ¿no? Una vuelta más, se quitan un poco de los vientos y tal, de los metales y tal. Sí, sí, y bueno, aumentaron su... su lista de colaboradores y colaboradoras. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, Conexión Hispana, sí, con la buena de Amparo Sánchez. Sí, señor. Como diría Joaquín Reyes, Amparo de Amparanoia. Amparo de Amparanoia. La jienense afincada universal en el barrio de Lavapiés. Eso es, una de las, iniciadoras de la música de fusión, uh-huh, en España, y que colaboró con los Caléxico en este disco. Previamente había hecho coros en varios discos de... Bueno, en varios discos, en giras de Caléxico, perdón. Les había acompañado, o sea que... Por cierto, es un disco con una carga fuerte de crítica política y demás, ¿eh? O sea, le meten buena caña a Estados Unidos ellos mismos ahí. Vamos a escuchar una canción que se llama Roca, con K, en la que participa Amparo, claro. vamos ahora con los conciertos, que hace un montón de tiempo que no teníamos esta sección y no oíamos a nuestro gran amigo ahí con su mega Mama Soul. Al bueno de Harold Alexander. Sí, señor. Qué grande. Y bueno, pues no es que haya cosas súper, no sé, famosas, digamos, esta semana, pero hay algunas cosas muy destacadas de algún mito, por ahí. O sea que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el Café Anchoquia el día 26, Levi Parham and Them Tulsa Boys. El día 28, John Paul Keith. Y el 31, Desacato y Misiva. Y en la sala Santana 27, el día 30, uno de los mitos, Sober. Hay que estar sober para ir a verles. El Cotton Club, en el Cotton Club el 29, Claim, y el 30, Gato Charro. En el Hotel Conde Duque, una cosa hiper recomendable para los que os guste el jazz, el 28, Rubén Carles Trío. Bueno, y el Teatro Cantos el 31, la oportunidad de ver al gran interior derecha de Aleti de Bilbao, Ibai. Ah, no, este es otro. Sí, es otro, es otro. El bueno de Ibai con H, Eta Lagunak. El 31 en el Teatro Campos. Y en la Sala Kremlin, el 29, Petty and Xavi y Señor No. En la Sala Shake, el 29, Hey Bastian, y el 30, Mohamed Saad. Los grandes Mohamed Saad, que os los hemos, bueno, que os hemos puesto algo de ellos y que además os lo recomendamos, bueno, fervientemente. Esa especie de mezcla entre rock progresivo y músicas balcánicas e iraníes, bueno, una cosa rara e interesante. En la Nube de Santucho, el 28, Nico Chona and the Fresh Tones. Y en la Sala, bueno, no. En la Sala BBK, el 31, Elinor McEvoy. Y cerramos con la Sala Esquena, donde el día 29 podéis escuchar y ver a Santero y los muchachos. Bueno, pues que tenemos una petición, Iñaki, hay alguien más allende las ondas de nosotros. Sí, sí. Antes os hablábamos de Javier Gardoqui, os vamos a hablar de otro fiel seguidor y además también muy amigo, que es Alex García. Así es. Que nos ha puesto Hola, Alex. Que nos ha puesto sobre la pista de Alejandro Guillén, que en realidad se hace llamar Bayuca, que ha tenido también algún otro mote, que es un pontevedrés que ha creado una, vamos a decir, una experiencia, que de Catoira, Bayuca. Sí, señor, de Catoira, y que sacó un disco, Solpor, en 2008, y ahora saca un EP que se llama Misturas. De ahí vamos a escoger, bueno, nos ha pedido Alex una canción que se titula Olvídame. Sí, es una especie de tema gallego ahí súper de raíz, pero que de repente tiene un formato casi dub y de baile. Bastante curiosa. Me recuerda, bueno, más o menos a los Rhythm and Sound de hace unos años y sus experiencias con el dub jamaicano. Mm. Es muy curioso, ¿no? Él dice que ha cogido pues a la florinata del folclore gallego, Carlos Núñez, Milladoiro, etcétera, y los ha pasado ahí por la turmix un poco de las cajas de ritmos, de la programación, de... En fin, es interesante, ¿no? Él dice que si se hacen cosas así con el flamenco, ¿por qué no se van a hacer con el folk? Ya te digo... pues no, aquí os presentamos al bueno de Alejandro Guillén, su proyecto Bayuca, que significa taberna en esa zona de Pontevedra, y su tema Olvídame, en colaboración con las cantantes de Aliboría. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. En fin, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, nos vamos a ir una cosa graciosa e interesante. Hay un sello, Magnetic Eye Records, que a finales del 2018, en concreto en noviembre, a finales del año que nos dejó, hace no tanto, sacó The Wall Redux, es decir, una revisión del mítico muro de los Pink Floyd en clave de Doom y de Stoner Rock, ni más ni menos. Madre mía. ¿Con qué colaboraciones? Pues con colaboraciones brutales. Por ejemplo, ¿quiénes? Mark Lanegan, los Melvins, Paul Bearer, o sea, gente así tremenda. Y precisamente Paul Bearer hizo una versión en este disco, en este The Wall Redux, del Run Like Hell, ni más ni menos. We'll be right back. Pues no les ha quedado mal, ¿eh? La verdad que no les ha quedado mal, le dan una visión ahí, bueno, diferente. Los Palverde, de todas formas, desde el disco este último, bueno, desde el que sacaron el 2016, el Heartless, ya se les veía el plumero, ¿eh? Que estaban yendo claramente hacia terrenos progresivos, haciendo cosas que tenían que ver con Pink Floyd, con Camel, hasta con Brian Eno en algún momento, o sea que... En fin, y pues, bueno, pues vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Con nuestra despedida de Músicas Negras, ¿o qué? Pues sí, vamos esta vez con, bueno, como siempre, con otro de los grandes de la música, en este caso de la música, sí, de los 60, ¿no? Del... Sí, por la vía latina esta vez, ¿no? Que es el gran Joe Batán, nacido en realidad Batán Nitoyano, en Spanish Harlem, ahí en Nueva York, y de madre afroestadounidense y de padre filipino. Pero que mamó, pues por estar en el barrio que estaba, mamó mucho todo la música latina. Por cierto, estuvo en una banda juvenil puertorriqueña y se fue. Con 15 años lo metieron en la cárcel por robar un coche. No en la cárcel, en una especie de reformatorio, en el que se tiró, por cierto, bastante tiempo. Hasta los 35 años. Pero le sirvió... no. Pero le sirvió... Oye, hasta... Sí, tú lo sabes, ¿lo has dicho de verdad? ¿O... No, lo he dicho de bromas. Porque no sé, pero sé que se tiró tiempo. Y lo aprovechó porque ahí aprendió música, aprendió a tocar el piano, formó al salir su primer grupo, Joe Batán and the Latin Swingers, muy basado en el boogaloo y en el doo-wop. ¿Y qué pasó? Pues que la Fania le vio. La mítica Fania Records... Le fichó allá por el año 66, sacó un disco allá por el año 67 que se llamaba Gypsy Woman, que era una versión de Los Temptations. Sí, después publicó 8 discos con la Fania y lo dejó porque se enfadó con Jerry Masucci. La verdad es que se enfadó porque Joe Batán no estaba de acuerdo con lo que le pagaban, vamos, con la remuneración que tenía. Y lo dejó y se montó dos sellos, Ghetto Records y el Sal Soul Label, que viene de la mezcla entre salsa y soul, ahí con los hermanos Cady en el 73, donde grabó 3 discos y entre ellos sacó algunos temas como el Rapo Clapo, que en el 79 está considerado casi como el primer éxito de hip hop, o sea que... A tope. Y luego, pues bueno, en el 81 sacó el Batán 2 y luego se apartó de la música y se fue a trabajar de educador en el centro en el que estuvo él, en el reformatorio. No sé si muy bien por qué, volvió otra vez en el 2005 a través del sello español Bumpy Soul. Mítico. Y bueno, que mítico sello Bumpy Soul, que en realidad pertenece a Munster, o sea, de nuestros queridos Íñigo Munster de aquí, de Bilbao, de toda la vida. Sacó ese Call My Name en el 2005 y también con Bumpy Soul, después de unos conciertos en Madrid y Barcelona, el King of Latin Soul. Pero nos vamos a quedar ahí en el Call My Name, con un tema que es hiper pegadizo, de estos que te deja como con ganas de volverlo a escuchar, así que ya sabéis, cuando acabéis este podcast y lo oigáis, lo volvéis a oír. Llevabas años queriendo poner esta canción, este vamos, tema. Llevaba mucho tiempo intentando ponerlo y es el momento. Pues nos despedimos hasta la semana que viene con el Chica Boom de Joe Batán. Besos, abrazos, hasta la semana que viene. Agur, agur. Oh,